Comarca, periodismo universitario. Popayán es una ciudad en la que en los últimos años se ha incrementado el uso de la bicicleta, no solo en su papel recreativo, sino como un medio de transporte más efectivo y amigable con el medio ambiente. Por esto, desde hace unos años se han venido desarrollando proyectos y creando colectivos en pro del uso de la bicicleta. Es así como distintas iniciativas, como por ejemplo el ciclopaseo nocturno de los jueves, realizado por el colectivo Los Patojos, ha logrado atraer una gran cantidad de personas que aumentan en cada salida. Existe una iniciativa en particular llamada la Casa de la Bici, que se ha dedicado a capacitar a los jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad en mecánica de bicicletas. Marcela Naspirán, una de sus creadoras, cuenta cómo nació. La Casa de la Bici inició primero con un grupo de personas del mismo colectivo que empezamos como a reunirnos para hacer cosas diferentes a solo montar bicicletas y a dejar como un granito de arena más que todo por los niños, ¿no? La idea de realizar el proyecto fue de Shannon Snyder, un estadounidense que desde hace 3 años reside en Popayán. Se inspiró en un colectivo llamado Sopo, que se encuentra en el estado de Georgia, Estados Unidos, y que se dedica a recoger donaciones de bicicletas y herramientas para que las personas puedan ir a aprender a arreglar sus bicicletas. A pesar de que en Popayán la Casa de la Bici nació con el mismo pensamiento, el proyecto se fue modificando, pues Shannon y Marcela se dieron cuenta que querían hacer algo más por la comunidad, así que no solo se dedicaron a recoger donaciones para que las personas aprendieran de mecánica, sino que empezaron a llevar las bicicletas arregladas a niños de diferentes veredas de la ciudad, y posteriormente iniciaron unas capacitaciones para ofrecerles una alternativa de trabajo a los jóvenes de estos lugares. Así lo cuenta Marcela. Shannon ideó unas capacitaciones de 3 semanas donde íbamos a capacitar a un grupo y al finalizar dejar una sede en la Casa de la Bici en su bar, porque nosotros íbamos a un barrio, hacíamos una jornada de reparación y nos íbamos y después los niños, o sea, si se les vuelve a arreglar, a dañar la bicicleta, quedaban otra vez en las mismas. La idea es ahora que en cada barrio, sobre todo de bajos recursos, haya una sede de la Casa de la Bici manejada por los mismos niños. Entonces empezamos pues como en este grupo de Vereda González, que es como nuestro primer grupo y nuestro como conejillo de India, para saber si esta iniciativa funciona. Y pues la respuesta de los chicos ha sido muy chévere porque ellos están muy interesados. También aparte de las capacitaciones de mantenimiento de bicicletas, también se les da unas charlas acerca de liderazgo, trabajo en grupo y de cómo ellos pueden cambiar su barrio con ellos mismos. Si no hay personas líderes en los barrios, pues estos barrios van a seguir en las mismas. Entonces queríamos como meterle eso en la cabeza a los niños, que ellos tienen el poder de cambiar su barrio y mejorarlo. Para Marcela y Shannon, llevar este proyecto a cabo no ha sido fácil, pues lo han hecho sin el apoyo de la administración municipal ni ninguna empresa pública. Solamente han recibido ayuda de algunas de las bicitiendas de la ciudad, de todas las personas que se han animado a donar bicicletas o repuestos y por supuesto de los ciclistas, que son los que difunden el proyecto y lo llevan a diferentes sectores. En este camino el colectivo ha tenido varios inconvenientes, sin embargo, estos nunca han sido un obstáculo, así lo relata Shannon. En todas cosas es como un proceso, mirar como las cosas que sirven, mirar las cosas que no sirven. Por ejemplo, sí, la primera vez que nosotros fuimos para un barrio, los niños de varios barrios estaban allá, pero todos estaban metidos como en las herramientas. Cuando nosotros salimos, como en un solo día arreglamos como 60 bicicletas y perdimos como 150 mil pesos de herramientas. Entonces, en un lado fue como exitoso, pero en otro lado no. Pero nosotros miramos que, ok, ¿cómo podemos como mejorar como el proceso? Este proceso no ha sido beneficioso solo para los niños y jóvenes, también ha impactado de forma positiva en sus realizadores. Es algo que cambia la manera de cómo ves la vida, porque yo desde mi experiencia, yo siempre pensaba en mí y en lo que yo quiero. Es como un pensamiento egoísta, ¿no? Porque tú puedes con solo un poco de tu tiempo cambiar la vida de otra persona. Son cosas que a ti te marcan cuando tú empiezas a arreglar una bicicleta y luego miras a un niño que llega con una bicicleta hecha trizas o él mismo está desarregladito, sucio, pero te agradece como con tanta sinceridad. Entonces eso alegra el corazón de cualquiera. En la actualidad, la Casa de la Bici está capacitando a niños de la Vereda del Hogar y Las Violetas. La intención es poder sacar dos sedes más del colectivo, donde los chicos tienen la oportunidad de adaptarla a sus reglas y necesidades. No estamos aquí como entregando como nuevas bicicletas para niños, pero igual estamos haciendo algo que está chévere para la comunidad. Comarca, periodismo universitario.